En este marco, hoy la tapa de La Nación trajo un escrache a algunos diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires y los señalaba directamente como aquellos que fueron elegidos por los porteños y avalaron el recorte, con fotos grandes. Es la mitad de la tapa con el señalamiento a algunos diputados, todos del Frente de Todos, justamente que tuvieron esa decisión. Una de las legisladoras es Mara Brauer, quien tiene la amabilidad de atendernos ahora. Diputada, buenas tardes para usted. Eduardo y Marian la saludan acá en Radio Provincia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bien. Diputada, mucho gusto. Bueno, diputada, ¿cómo recibió hoy esta portada del diario La Nación, donde usted, bueno, aparece señalada y lo decíamos, es un escrache a un grupo de diputados? Es un escrache en la lógica de lo que está pasando estos días también, ¿no? Con los escraches hacia aquellas personas que defienden el derecho al aborto, porque ha habido escrache a familias de diputados, ha habido escrache a periodistas, amenazas. Y bueno, era La Nación saca esta tapa, y yo me pregunto, ¿por qué nosotros siete, no? Porque yo, ¿por qué voté a favor de esta ley? Porque a mí me parece que a nuestra ciudad, la Ciudad de Buenos Aires, a la que yo represento, obviamente, por la Constitución Nacional, el Gobierno Nacional le tiene que enviar los fondos que corresponden al traspaso de la parte de la Policía Federal que se ocupa de los temas no federales, ¿sí? Entonces, para mí defender la ciudad es defender que nos den lo que nos corresponde, no que nos den de más en detrimento de lo que recibe el resto del país. Entonces, la verdad que la tapa, si quisiéramos mostrar a quienes están, digamos, actuando en contra de sus representados, sería a todos los diputados de Juntos por el Cambio del interior del país que están autorizando a que se saque de los recursos nacionales dinero que podría ir a sus provincias, como en este caso, bueno, parte va a la provincia de Buenos Aires, para dársela a la ciudad más rica. Entonces, para mí la lógica debería ser al revés, si uno tendría que llamar la atención. Tal cual. Sí, y ni hablar también, bueno, que hay una treintena de diputados nacionales bonaerenses de Juntos por el Cambio, que también se opusieron, ¿no? Digo por si usamos no la misma vara. No están en la tapa, claro. Porque ellos prefieren que le den el doble que le corresponda a la ciudad que su provincia tenga lo que le corresponde, porque la plata es un recurso finito. Lo que le regalás a uno se lo sacás al otro, o lo que le das a uno se lo sacás al otro. Y acá no hay ninguna duda que nos transfirieron a la ciudad el doble o más del doble de lo que correspondía. Yo digo que la mejor prueba es un tuit que hizo Felipe Miguel al otro día que Alberto anunció que le iban a sacar este 1.18 que se le sacó, y Felipe de Miguel dijo: con esto que nos sacan equivaldría al 70% del presupuesto de seguridad. Entonces digo, si le sacamos la mitad, ¿sí? Y esa mitad representa el 70% del presupuesto de seguridad, el todo, el 100% de lo que Macri le pasaba, representa el 140%. O sea que él mismo está diciendo que se le transfirió de más. Y aparte a esto le sumo que el Estado Nacional tiene la obligación de pagar la policía transferida, pero no toda la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo que era la policía de la ciudad anterior a la transferencia, eso lo tiene que seguir pagando la ciudad, como las provincias pagan su policía. Sí, y además también, bueno, es remediar una cosa que no se hizo en su momento cuando se decidió el traspaso, que era justamente hacer un cálculo concreto y que pase por el Congreso, ¿no? Digo, de cuánto se iba a gastar, cuánto era el monto de la transferencia. Exactamente. Se hizo medio ojímetro cuando se hizo. Se hizo como todo lo que hacía Macri, esto lo dijo Máximo claramente, siempre regalándole más a los que más tienen, entonces, y a los amigos. Y otra cosa que no se dice, ¿no? Digo, pensando en las personas de la provincia de Buenos Aires, del interior, ¿no? ¿Quién construyó las comisarías de la provincia de Buenos Aires? ¿Con la plata de quién? Con la plata de los bonaerenses. Bueno, cuando la Nación le pasa la parte de la Policía Federal, también le transfirió 62 propiedades por 325 millones de dólares. Le transfirimos también 182 vehículos por 2.200 millones de pesos. Entonces, Seamos serios, yo defiendo a la ciudad diciendo que nos den lo que nos corresponde, ni un peso más y ni un peso menos. Y defiendo a la ciudad diciéndole a Rodríguez Larreta que no gaste en plena pandemia $220,500 para hacer una cancha de bowling, que es lo que gastó en el nuevo centro de tiro, una cancha de bowling para jugar a las bodas, como dicen los yanquis, ¿sí? O que no gaste 28 millones en máquinas expendedoras de snack para algunos edificios públicos para que él y sus amigos puedan comer snack de una máquina. No, clarísimo, diputada. Como que, bueno, lo que uno siente es que en algún punto, digo, a veces lo escuchamos al gobernador Axel Kicillof aquí decir es un distrito rico, y bueno, usted con esos ejemplos lo está dejando bien claro, ¿no? Digo, bueno, más allá de las diferencias que hay entre una parte de la ciudad y la otra, ¿no? Eso también, claro. Ah, bueno, por eso también, yo que digo, a ver, defender la ciudad también es que los chicos que necesitan comer en las escuelas reciban una comida digna, no las porquerías que le da Rodríguez Larreta, que está denunciado hace años, o que haya servicios de jardines para los chicos menores de 3 años, como dice la Constitución de la ciudad. Es decir, hay muchas cuestiones. Ustedes saben, los bonaerenses, que en la Ciudad de Buenos Aires los enfermeros no son personal de salud. Claro, son personal municipal, digamos. Claro. Para pagarle menos a los enfermeros, que son los que, junto con los médicos, los que están poniendo el cuerpo en la pandemia y los que ponen el cuerpo siempre con los enfermos, porque quien tuvo la desgracia de estar internado sabe que el enfermero, la enfermera es fundamental. No es personal de la salud. Como el técnico de imagen que te hace la radiografía, no es personal de salud. Todo para ahorrarse unos pesos. Ahora después, hasta millones en publicidad, sin ningún tapujo. La otra particularidad fue que quien termina defendiendo la postura de Cambiemos es su jefe de bloque, o del PRO en todo caso, que es Cristian Ritondo, que era el primer diputado nacional de la lista de Cambiemos del año pasado. Que también, bueno, ahí hay una particularidad, podría haber en todo caso en este punto quizá haber dado un paso al costado, en todo caso darle lugar a otro, digo, excepcionalmente, pero él lo que dice, y a esto se suma todo Cambiemos, es que esto es un ataque a Horacio Rodríguez Larreta, como para entorpecer su gestión y justamente sacarle recursos y para que su imagen empiece a bajar, digamos. Claro, yo digo todo lo contrario. Esto es un acto de injusticia que lo quieren convertir en un ataque al gobierno nacional, haciéndolo quedar aunque se queda con lo que no le corresponde, y es exactamente al revés. Diputada, bueno, la cambiamos de tema y también le consultamos por este debate que se está dando hoy, la segunda jornada en el marco del debate por el proyecto de la elección de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, algunas líneas respecto a este debate histórico y a las expectativas que también tiene. Sí, es un debate histórico, y una de las características que lo hace histórico es que es un proyecto presentado por el Ejecutivo y con el aval del Ejecutivo. Es el primer país en el mundo que tiene un proyecto de legalización del aborto presentado por el Poder Ejecutivo. Y esto es un fuerte compromiso del Estado Nacional por la salud de las mujeres y por la dignidad de las mujeres. Y bueno, y Argentina ha ido evolucionando, la sociedad cada vez fue entendiendo más el tema, así que estamos convencidas y convencidos que esta vez va a ser ley. Bien. Bueno, en ese sentido, consultarla porque, si bien, digamos, seguramente el 10 de diciembre se va a aprobar en diputados, sabemos que está un poquito más complicado, más ajustado en el Senado. Y preguntarle también, a partir de algunas declaraciones públicas, incluso del jefe de bloque, José Mayans, en el Senado, ¿qué le diría a sus compañeros del Frente de Todos que todavía, ya están decididamente en contra o todavía están indecisos, quizás algunos? Mira, los que están decididamente en contra ya no sé qué decirles. Porque ya venimos hace tanto hablando. Por suerte hay buena onda, porque yo la verdad que a mí me dan bronca los, y acá uso el masculino a propósito, los que son hipócritas, ¿no? Pero los y las que realmente tienen un sentimiento, una idea auténtica, hay que respetarlos, porque si yo pretendo que me respeten a mí, los tengo que respetar a ellos también. Y es así, por más que yo considero que están equivocadísimos. Este, y después, por eso es lo mismo que digo de Mayans. Mayans siempre lo dijo, él se sostiene en esa postura. Pero también venimos bien, no tan holgado quizás como en diputados, pero venimos bien en senadores. Pero bueno, hay que esperar. Bien. Diputada, le agradecemos la comunicación. Que tenga buena jornada. Un abrazo, que tenga buen día. Gracias. La diputada nacional Mara Brauer, del Frente de Todos. Para nosotros, Marien, momento de ir a una tanda, después continuamos, dale. El día. El día está planteado. De 15 a 18. Eduardo Aller. Marien Yalo. Tarea fina.